Y es que nos ha enviado esta semana una nota, este fin de semana, una nota sobre una moción que han presentado en el Pleno, que se ha celebrado hace pues muy pocos días, no sé si fue el jueves o El jueves, sí, el a la jueves tarde. pasado, y en el que pedían que los grupos se posicionen sobre la posibilidad de que las cuadrillas del territorio alavés desaparezcan. Bueno, era una moción a favor de las cuadrillas, para dar un voto de favor y de confianza a las cuadrillas y queremos que sigan continuando como viene siendo siempre en Álava. Y fue sorprendente cuando primero teníamos que votar la urgencia, porque estaba fuera del orden del día, y Bildu no quiso votar la urgencia. Pero con los votos de Ayara Batus, de AJ PNV y del PP, pues bueno, se pudo leer la moción y ir a la votación. Y lo curioso fue que bueno, Ayara Batus nos pues, votó a favor, explicó que bueno, que hizo una serie de puntualizaciones, que estamos de acuerdo, se puede mejorar la gestión, podemos hacer un debate pues sobre la forma de llevar las cuadrillas, qué aspectos son los que deberían de tratar, cómo se debe gestionar, cómo deben ser las representaciones, pero bueno, la moción en sí era solo cuadrillas sí, cuadrillas no, era muy sencillo. Y PP y Bildu se abstuvieron. Y nos sorprende, teniendo en cuenta que a principios de la legislatura Bildu reclamó la presidencia de la cuadrilla de Ayala, porque decía que como tenía 3 de los 5 ayuntamientos en su poder, porque ellos debían ser los presidentes de la cuadrilla. Y de repente ahora ya no quieren ni las cuadrillas. Y es muy sorprendente. Desde su grupo apuntan a que esto es un ataque a una institución propia de territorio alavés y que parece ser que hay alguna posibilidad de que esto ocurra, de que puedan desaparecer, o por lo menos que dentro de este asunto, de esta cuestión de los recortes, pues que se habla también, ¿no? De que hay demasiados ayuntamientos, demasiadas, Sí, en demasiados fin. concejos, demasiado de todo. Bueno, el grupo juntero del Partido Popular ha metido una enmienda, la número 9, quedando excluidas las cuadrillas del plan foral, porque dice que se podrán acoger a estas ayudas los concejos y los ayuntamientos, pero ya excluye a las cuadrillas. Luego, es una cosa muy grave y que yo creo que en estos tiempos tenemos que estar todos unidos, dejar un poco las rivalidades políticas, que son buenas, pero en temas cruciales debemos estar juntos. En el tema de defensa de las cuadrillas, de la defensa de los concejos, debemos estar más unidos que nunca, porque ahora yo creo que los vecinos y vecinas de Ayala y todos en general lo que queremos es soluciones y ser un poco más prácticos y dejar de filosofar y filosofías. A mí me da la impresión de que Bildu, por lo menos Bildu de Ayala, solo le gusta las cosas donde ellos mandan. El resto, pues parece que no le dan valor y eso no es así. Bueno, un asunto este, un debate que seguramente continuará porque sí que se ha escuchado algunas voces que apuntaban a que había que, de alguna manera, en fin, que la administración estaba muy gruesa y que había que aligerar un poco de peso, ¿no? Esto no sabemos muy bien qué es lo que va, a dónde va a conducir, si a que ayuntamientos, pues bueno, desaparezcan o algunas otras instituciones. No, no Ya, se sabe muy ellos lo bien. que quieran que desaparezcan los concejos cuando los concejos son una entidad local en la que los responsables, en este caso los presidentes de las juntas administrativas, no cobran dinero, o sea que tampoco creo que se van a ahorrar mucho en ello. Y además es las cuadrillas y los concejos y los ayuntamientos son los órganos primeros donde tiene representación los vecinos y vecinas. Los concejos son unas asambleas donde los vecinos tratan de sus temas. Y los ayuntamientos como el nuestro necesitan de servicios mancomunados que se prestan desde la cuadrilla para poder subsistir, porque si no hay servicios que nosotros no podríamos llegar. Luego tiene una importancia pues, trascendente y no podemos estar con pues eso, que se nos vea que no somos un bloque unido en estos temas frente al Partido Popular que está gobernando en Madrid y que, bueno, aunque no nos guste, pues tiene muchas cosas que decir y no todas nos gusta precisamente, yo creo que ninguna. Luego creo que tenemos que estar unidos los nacionalistas en estos Bueno, temas. un asunto este que todavía no hay nada claro de si va a ser o no va a ser, ¿no? Pero en fin, ustedes ya han puesto Sí, hay que estar el alerta, por lo grito. menos. Bueno, y hablando de ya bajando a la arena municipal, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las relaciones con los demás grupos en cuanto por al suyo se refiere? Claro, o sea, en el Ayuntamiento de Ayala están ustedes, JPNV, está Ayala Batus y está Bildu, que es quien gobierna. Del PP y el PP, claro, sí. Y el equipo de gobierno. Pues bueno, pues es un poco triste. La verdad es que yo creo que pues como estaba diciendo, yo creo que tenemos que estar unidos y hacer propuestas conjuntas. Lo que estamos viendo es que, y se lo hemos dicho a los plenos, y desde aquí hago un llamamiento a los vecinos y vecinas de Ayala para que acudan a los plenos, porque ahí es donde se ve un poco, se muestra lo que es la vida municipal. Eso sí, que llamen antes al ayuntamiento para preguntar el día y la hora, porque últimamente hay muchos cambios. Y es un poco el reflejo de la no gestión del ayuntamiento de Ayala estos tiempos. Pues que hay un desbarajuste, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Hay un desbarajuste. Y que salgan los medios, el representante o el portavoz del equipo de gobierno, el alcalde, diciendo que los atrasos que hay en la salida de los cursos, de las manualidades, de no sé qué, se lo achaque a los trabajadores del ayuntamiento porque han cogido o no han cogido una baja porque están o no están, pues no creo que sea serio. No hacemos comisiones, hace tiempo que no se convocan las de cultura, las de urbanismo, estamos a base de decretazos, se quejaban de los decretos que hacíamos desde JPNV en los últimos tiempos cuando, pues al final de la legislatura, que era normal porque había que avanzar temas y acababa y se había convocado elecciones y había que concretar, pero es que en este último pleno, si no ha habido 50 y pico, 60 decretos, no ha habido ninguno. O sea, es una barbaridad. No nos reunimos. Le decimos que tenemos que reunirnos, tanto Ayala Batus como nosotros, como el representante del PP. Va a las reuniones, a Cantabria y Kurkidecha, va a los sitios como representante de Bildu, no como representante de la corporación, porque no habla con el resto. Ha pasado lo que ha pasado en la Icastola, que ha habido una serie de alumnos a los que en primera instancia se les ha quitado la subvención del transporte escolar y con ello lo del comedor, y ha sido incapaz de hacer una reunión para concretar qué escrito mandábamos a educación, protestando. Nos dice en el pleno que bueno, que como íbamos a estar todos de acuerdo, pero bueno, igual se ha quedado corto, igual los demás queríamos un escrito más duro, no sabemos lo que ha mandado, y se les olvida que son cuatro. Y yo creo que es ahora cuando tenemos que estar avanzando y hacer propuestas conjuntas e ir a las reuniones cuando se convocan con el resto, con los vecinos y vecinas, pero con propuestas. Hace poco hubo una reunión para ver qué se hacía con el refugio de Sierra Salvada y se va con una hoja en blanco y un boli. No, tienes que llevar propuestas desde la corporación, también desde Bildu, pero también desde la corporación, pero para eso nos tenemos que reunir antes. Y luego la gente, pues que trabaje sobre esas ideas, que haga aportaciones. No se puede ir con una hoja en blanco, no se puede ir con las juntas administrativas para hablar de un tema tan importante como el agua, el saneamiento, con una hoja en blanco. Y le decimos, y les decimos, y nos dicen que sí, ya vamos a hacer, estamos en ello, llevan año y medio para poner dos columpios en calle Padura en Luyando, año y medio, y no lo colocan. O sea, está paralizado el ayuntamiento, paralizado. Y no se le puede achacar eso a los trabajadores del ayuntamiento, para nada. Bueno, pues es la visión que tiene la portavoz de JPNV sobre ahora mismo pues el equipo de gobierno y su funcionamiento. Yo creo que la gente ahora lo que demanda son soluciones a los problemas. No hay un estudio de cuántas familias en Ayala tienen todos sus miembros en el paro, qué necesidades puede haber en estos momentos. Yo creo que tenemos que estar más cerca de los vecinos y vecinas y de sus problemas, porque son también son nuestros, también los estamos pasando nosotros. Pero bueno, hay que ser más cercano y tender la mano. Creo que no es el momento de disputas ni de pelearnos por a ver quién saca la cabeza más alto para que se le vea más o se oye más alto, sino hay que ayudar a la gente en el día a día. Que la gente pueda hacer sus pequeñas obras en casa sin miedo a que le mire el vecino si le va a denunciar, porque también el otro día hablando con representantes de Ayala Batus y el concejal del PP, hay un miedo en el ambiente, hasta a mover un ladrillo, o sea, y esa sensación no había antes, y eso es por algo, y eso lo tenemos que estudiar, lo tenemos que valorar, y tenemos que hablarlo, y todo se trata de dialogar y de hablar, pero los que más hablaban de diálogo, de apertura municipal, son los que menos quieren hablar. Yo creo que algunos grupos todavía están esperando aquella promesa de reparto de comisiones, que no se ha dado. ni se dará. O sea, que no vale, no hay que filosofar tanto, hay que ir a la paz, a la práctica. Y Bildu Ayala es un poco filosofía, sí, mucha filosofía, mucho hablar, pero hacer poquito. Bueno, pues es la visión de Garbiñe Alaña, concejala de AJPNV y portavoz de este grupo en el Ayuntamiento, a la que agradecemos que nos haya acompañado unos minutos esta mañana. Es que ricasco. Venga, soy. Agur.